Hola. Bueno, hoy tengo muchas cosas que contarles porque ahora hice muchas notitas acerca de las clases. Yo creo que este trimestre va a ser dedicado. Este trimestre. Esta temporada le vamos a llamar la temporada Slowly, así como Cookie Run le pone nombres a las temporadas. Entonces la primera temporada fue mi temporada y va a ser la última temporada que esté dedicada a mí. La segunda temporada va a ser la temporada de las vacaciones, temporada vacaciones, y también esa va a ser la última temporada. Que me dejes en paz. Esa también va a ser la última temporada que estemos haciendo eso. También eso y otras cosas. ¿Qué más? Ah, sí, entonces hice todas mis notitas de todas las cosas que les voy a contar enseguida, pero primero les voy a contar el infortunio de una persona. La voy a mantener anónima, pero pues ella sabe perfectamente quién es. Bueno, obviamente no es ni Doris, ni Mexley, ni Yasmin, pero pues si ella, esa persona llega a escuchar este audio, pues ella va, esa persona va a saber que es ella, o sea, pues, no hay pierde. Bueno. Resulta que un día le vamos a poner el señor desgraciado, porque pues les voy a dar una breve descripción del señor desgraciado. El señor desgraciado es un padre de familia y sus hijos no lo quieren. Bueno, son hipócritas conmigo. Entonces sus hijos, tiene 20 hijos, ninguno es hipócrita, todos son hipócritas con él. En realidad, pues le caen bien porque él es como el jefe de la familia y el que se supone que trae dinero, ¿no? Pero también la mamá, ella trabaja también, ¿no? La mamá, pues, no le vamos a poner nombre porque tampoco es tan relevante. Pero el señor desgraciado, digamos que él un día se propuso, porque su esposa siempre lo estaba regañando de que él nunca traía dinero y así, ¿no? Entonces, bueno, en realidad nunca traía dinero, ¿no? Entonces, nada más, su pretexto era que no traía dinero en efectivo, sino que nada más traía dinero en una cuenta de cheques o en la tarjeta, etcétera, etcétera, para el escape. Entonces sí, me acordé, ¿no? Entonces el señor desgraciado, esta historia me la contó un amigo, entonces, ¿no? Entonces pobrecito el señor desgraciado, ¿no? Entonces el señor desgraciado es codo, él si se puede ahorrar 7 pesos, pues lo va a hacer. Si se puede ahorrar aunque sea 20 centavos en una compra, no le importa cruzar todo el mundo. Si él se ahorra 20 centavos en lo que vaya a comprar, en la X cosa que vaya a comprar. Y así, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? También es tonto porque, y aparte ya está viejo, ¿no? Entonces, pues, pobrecito, ¿no? Da pena ajena. Es una persona muy envidiosa y es una persona mala. ¿Mala en qué sentido? En el que puede robar, puede traicionar a su familia, puede hacer esto por conseguir lo que a él le conviene, ¿no? Lo que él quiere, no le importa traicionar a su propia sangre, no importa pasarse por sobre a los demás. Y bueno, eso era antes, ¿no? Y bueno, él pues en realidad casi no mantenía a su familia, ¿no? Al principio, ¿no? Digamos que del vínculo, porque bueno, él está en unión libre con su esposa, ¿no? Y de hecho su esposa tampoco lo quiere, ¿no? Pero el señor desgraciado pues no le gusta estar solo, ¿no? Entonces, él no le importa, a él no le importa estar en un lugar. Y pues sentir que él es rechazado en ese lugar, ¿no? No le importa ser rechazado en ningún lugar. No le importa si es rechazado en todo lugar. Es lo que le importa es estar acompañado y nunca estar. Entonces, bueno, hoy le llegó la cuenta. Hoy le llegó la cuenta. Bueno, un día le llegó la cuenta. Bueno, digamos que de sus 20 hijos, pues todos son hipócritas. Creo que todos les tengo que contar. Todos son hipócritas. Una vez traicionó a su esposa con otra mujer y con respecto al trabajo también. Se dividieron los trabajos, pero hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo, hagan de cuenta que son escritores, ¿no? Entonces ellos luego, ellos al principio, de su vínculo, pues hacían todos juntos, ¿no? Los cuentos. Pero ya después, este señor desgraciado, pues la traicionó con otra mujer. esposa y la traicionó con digamos, en su trabajo, ¿no? Le robó su trabajo a la señora, a su esposa, y pues la esposa también es tonta, ¿no? Porque pues ella, a pesar de todo lo que está haciendo, de lo que le hizo el señor desgraciado, pues también está con él, ¿no? Sus hijos, alguno de sus hijos se lo restriega en la cara y pues ella no, así queda sin palabras, ¿no? Es decir, puma en su cara, tú también eres una señora desgraciada porque pues tú estás con un hombre que te va a llegar te va a llevar a la ruina, ¿no? En cierto momento dado. Entonces en ese momento decidió independizarse, pero siguen viviendo juntos. Entonces ella ya hace sus propios libros, ella trabaja para sí misma y le dijo a su esposo, al señor desgraciado, que ahora tú vas a mantenerlos, ¿no? Entonces sus hijos, 15 de sus hijos, ya viven independientemente, etcétera, etcétera. Entonces ya no los mantiene, ¿no? Pero le quedan otros 5, ¿no? Entonces esos 5 son bien pedinches, ¿no? Entonces luego dice, entonces el señor desgraciado, su mamá era una señora, digamos una típica señora ama de casa, buena para nada, consiguió un rico millonario y pues de ahí procreó un hijo, ¿no? Se cree que el señor desgraciado fue adoptado porque dicen las lenguas que la que es que mamá del señor desgraciado nunca tuvo panza. Él apareció, ¿no? Antes de que él apareciera, ¿no? O sea, ni siquiera se le veía un bulto. Entonces yo creo que por eso el señor desgraciado también es desgraciado, porque si en realidad sí tuvo algo en la panza la señora, es que su mamá pues no la debe haber alimentado jamás en la vida, ¿no? El señor desgraciado tampoco lo quería a su mamá, y pues con el que medio se llevaba bien era con su hermano, ¿no? Tampoco se llevaba bien con su papá. Entonces su papá ya después murió, ¿no? Murió antes después de tener a los que habría de tener. Para ese momento nada más tenía 5 hijos cuando murió su papá. Su mamá murió cuando él tenía 19 hijos. El señor desgraciado es un hombre cincuentón, digamos. Es un hombre que ya va, que es de 50 años, pero se ve que ya está a punto de morir. Tiene 80 años, tiene problemas de digestión y tiene un mal olor a boca, no se rasura. Su ropa es del siglo pasado, no me refiero a moda, sino que literal es del siglo pasado. Sí, ya está toda rota, es colorada. Lo único que sí se preocupa es por su zapato, pero yo creo que así es, ¿no? Pero los escritores son algo decentes. Bueno, yo conocí un escritor, bueno, 2 escritores. Ellos se preocupan mucho por su imagen física, ¿eh? La verdad, por la imagen que dan, ¿no? Pero bueno, este señor desgraciado, pues es desgraciado, ¿no? Entonces, pues es el señor desgraciado. Aparte, por su mamá, o por X razón, ya no sé por qué, él tiene el renta departamento. Creo que tiene una casa, o sea, él renta una casa, varios departamentos. ¿Quién sabe dónde está? La quieren una vez nosotros. Entonces, el señor desgraciado tiene una casa, un edificio, algo así, o tiene 2 casas y pues hace departamentitos, ¿no? Entonces, el señor desgraciado tiene 2, lo bueno, y recibe rentas de esas casas, ¿no? Cuando se renta, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, el señor desgraciado tuvo éxito, tenía muchos, pero ahora desvió Dios la traición a la instantáneamente. Bueno, la primera peripecia de este señor desgraciado es que ya se ve infierno, ¿no? Pues yo no sé. La segunda desgracia es que él nunca está bien de nada, tiene un pésimo humor, y me refiero a que nunca está bien de nada porque él tiene problemas de digestión y pues él come garnachas en la calle, etcétera. Lo único que no es desgraciado es que no se ha cachado una solitaria, ¿no? Es un gordo panzón, ¿no? Bueno, para nada. Bueno, un día le dice a su hijo, a uno de sus, ¿no? Que lo lleva al súper, ¿no? Uy, la fregada, ¿no? Y le dijo, no, pues, bueno, a uno de sus 5 hijos, más pedinches. Bueno, creo que fueron 2 hijos, ¿no? Y ya les conté. Digamos que eso, bueno, ya, al principio tuvo éxito y ya después decidió Dios, o sea, ¿no? Después de que hizo sus traiciones, etcétera, engañó, se peleó con todos sus hijos, porque, bueno, aparte él es una persona muy materialista, el señor desgraciado. Si sus hijos le tocaban una de sus cosas electrónicas, pues él se pone furioso. Si le perdían un billete de A20 también, furioso. Pero ¿cómo es posible? Eres un tonto, hijo de la fregada, ¿no? Así, pero obviamente con golpes a cinturonazos, ¿no? Bueno, entonces le fueron agarrando odios. Por suerte, la señora desgraciada, pues ella era un poco consciente. Ella no es tan desgraciada. La señora desgraciada es nada más desgraciada en el aspecto de que él está con un hombre que, pues, que no le hace bien nada bien a su familia, ¿no? Entonces, Aparte, ella pues no se ha independizado de él, viven juntos y pues ella está de tonta y haciendo no sé qué, de pilón ni en su casa, ¿no? La casa del señor desgraciado donde ella está. Bueno, el señor desgraciado tiene mente psicópata también, porque él tiene un cuarto hecho un desmadre. Perdón, pero la verdad, ¿no? El baño lo tiene todo lleno de sarro. Así de sarro, porque todo está, el piso está asqueroso. Tiene un lago de Chapultepec en la tina. Él tiene agua verde en la tina. Yo no sé por qué tiene agua. Ni tiene peces. Lo único que le crecen son sanguijuelas. Y así. Entonces yo no sé. Yo creo que él quiere tener ahí varias mascotas en un lago de Chapultepec también. El baño está asqueroso. O sea, la regadera también está asquerosa. Un chorro de costras. La bañera, o sea, la cosa de metal por donde sale el agua. Costras así como así y así. El agua sale puerca, obviamente. Y con eso él se baña, ¿no? Se pilón con agua fría, ¿no? Entonces, la pusiera caliente, pues mata algunas bacterias. Bueno, no. El señor asqueroso también tiene el cuarto hecho un desastre, lleno de papeles. No encuentra nada, nunca jamás. Tiene todo regado por ahí, por acá. Aspira, es en sí un señor muy sucio, extremadamente sucio. Yo creo que alguien con trastorno obsesivo compulsivo, bueno, de la limpieza, se suicidaba en ese ambiente, ¿no? No podría estar ahí. Obviamente hay cucarachas ahí, y el señor desgraciado pues las acepta, ¿no? Porque pues él nunca quiere estar solo. Eso es pues pobrecito, ¿no? Entonces, si le está gustando este cuento que le estoy contando, pues dejen un like. No, no es cierto, no pueden dar likes. Entonces, bueno, entonces les voy a seguir contando. Bueno, creo que ya son todas las cosas malas del señor desgraciado. ¿Tú qué quieres? ¿Qué no ves? ¿Que estoy haciendo un podcast? Por respetar, ¿eh? Gracias. Sí les dije que el humano ganó el concurso de competencia. El concurso de obediencia. ¿Qué ves? No creo que hayas ganado el concurso, Ni mis gatas son tan desgraciadas como tú, Bueno, resulta que el pobre señor desgraciado tiene... ¿Qué tiene? Pues nada. Ah, bueno, un día ya. Ahora sí, ya creo que ya les conté todas las cosas malas que tiene el señor desgraciado. Bueno, aparte de tener mente psicópata y estar loco. Ah, sí, cierto, tiene... El señor desgraciado tiene 30 coches. Y obviamente uno es de la esposa y uno es de un hijo. Y ya, los otros 28, es muy difícil que te preste uno. Y si tú lo usas, te lo da muy a regañadientes, ¿no? Si tú por pura casualidad tienes un duplicado de uno de sus coches, él se va a poner furioso y te va a matar, porque son sus bebés. Naturalmente, la primera, creo que ya les conté dos desgracias de él, ¿no? La tercera desgracia es que ninguna de sus hijos lo va a mantener cuando esté... cuando él esté aún más anciano y decrépito y de plano ya no puede hacer nada por sí mismo, le van a dar la espalda, al igual que él le dio la espalda a su mamá, ¿no? Porque su mamá murió en un charco de orina, ¿no? Y tal vez de sangre, no me acuerdo. Bueno, entonces la dejaron abandonada a su mamá, ¿no? Que no era su mamá, ¿no? Y ya se tomó muy en serio el papel. Dijo, no, es que ella no es mi mamá. ¿Por qué? Ella nunca me trató bien. Siempre trató bien a mi hermano y me trató como basura. Bueno, todo se regresa. Y aquí se me ocurrió ya mi abuelita. Dejadas a Dios, bien, venga. Ya les conté tres desgracias eternas que va a tener el señor desgraciado. Bueno, la segunda desgracia. Bueno, las otras desgracias que les voy a contar. Entonces ya ven que llevó al súper a dos de sus hijos. Entonces, pues bueno, pues él dijo, yo me voy a encargar todos de sus gastos. Yo soy Juan Camanay y yo me voy a ocupar de sus... resulta que hace un par de días el señor desgraciado... Pongamos que este cuento es bastante atemporal, no estoy poniendo que hace dos días, como el 2 de junio del 2017, no. Vamos a ponerlo que es atemporal esta historia. Bueno, entonces hace un par de días del presente de este cuento, es decir, no 2 de junio o quién sabe qué día es, son dos días antes de este día. Bueno, quieren saber, hoy es 4 de junio, entonces estaba bien, ¿no? MB para mí, en tu cara, Mexli. Nada más porque sí, ¿no? Por dos licenciaturas y no he acabado ni una, ¿verdad? Mi mamá se quiere independizar de mí, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Ah, bueno. Ay, qué rico, está frío aquí afuera. Ay, ya me, qué bueno. Me estoy muriendo de calor, me estaba muriendo. Al rato juego. Es que lo iba a jugar en lo que les contaba, pero pues no. Quiero contarles esto de manera así muy escueta. Bueno, resulta que el señor desgraciado, su tercera desgracia es tener 5 hijos pedinches. Y obviamente a estos no les tiene dinero, ¿no? Bueno, una vez este señor desgraciado, pues, pudo depositarles a sus cuentas el dinero semanal que les da. Los hijos, naturalmente, le dijeron a su mamá, mamá, mamá, es que el señor desgraciado no nos ha depositado. Bueno, no, le dicen tu esposo, mamá, mamá, es que tu esposo no nos ha depositado. Y la mamá, bien quiera, ¿no? Que ella sí quiera a sus hijos, ¿no? Ya les conté su único pecado, ¿no? Pobrecito. Creo que principalmente lo hace por sus hijos, ¿no? Que todavía viven en la casa y no quieren dejar a sus hijos con un loco esquizofrénico que merece estar en un manicomio, ¿no? Pues, bueno, a razón de esto, bueno, antes tengo que ir a ver. ¿Cómo es ese ruido? Tres en la boca. Yo pensé que era un chico. Bueno, es una flor. Es una flor rosa. Pero rosa tirándola a... no sé, un rosa muy claro. Como el de una rosa, precisamente. Bueno, a ver, entonces ya. El señor desgraciado, entonces es su primera desgracia. La segunda desgracia es que un día iba con sus hijos, ¿no? Que hagan de cuenta que un día le dice... bueno, iba con sus hijos, ¿no? Con dos de sus cinco hijos, ¿no? Pedinches, ¿no? Bueno, que están en la casa, ¿no? Entonces dice el señor desgraciado: no, es que ¿saben qué? Me ha ido muy mal con lo de las rentas. Porque hagan de cuenta que un día se quedó una señora, ¿no? Y con su hijo, ¿no? Y era muy puntual con sus rentas, ¿no? Hasta que un día, pues, no me pagó. No me pagó 2 meses y pues obviamente pues yo tengo muchas cosas que hacer durante el día y a mí se me olvidan las cosas. Y obviamente si yo me quería comunicar con ella, como ella no tenía teléfono o lo eliminó o no lo contestaba, pues obviamente yo tenía que ir hasta la casa a interrogarla, ¿no? Porque pues sí, obviamente pues tengo que ir. Y pues siempre se me olvidaba, ¿no? Porque yo tengo 1000 cosas que hacer y pues obviamente pues sí, ¿no? Y así, entonces era así como, bueno, está bien, ¿no? Y no le pagó 2 meses, ¿no? Y obviamente, pues no pagó la luz ni el agua, ¿no? Entonces el señor desgraciado tenía que ponerlo, ¿no? Poner esa cosa porque pues, si no la cuenta se iba a hacer más larga, ¿no? Naturalmente llegaron dos advertencias de que tenía que pagar el agua a la casa y pues su señora pues, no le dijo, ¿no? Ya ven que su mamá no le importó, lo tiró ahí por ahí y pues no me dijo nada y pues ya se había acumulado la renta, ¿no? Y los dos hacían, qué bueno, ¿no? Bueno, no, nomás dando el labio, ¿no? Obviamente. Y así, y últimamente, y pues, le dejó de pagar y ya se fue. Un día recogió todas sus cosas y se fue. Obviamente, pues ya, no supo nada más de esa muchacha, ¿no? Creo que nada más tenía un bebé, ¿no? Un hijo bebé, ¿no? Y así, entonces era así como, ¿no? Y también así, entonces de aquí a lo que se vuelven a rentar las casas, pues va a estar cañón, ¿no? Duré como 3 meses en la renta, pues ya no tengo tanto trabajo como yo quisiera y así, ¿no? Entonces, pues yo antes tenía mi entre mis tarjetas, mis 15 tarjetas que tengo de 25 bancos, pues obviamente pues antes tenía 200 mil pesos, ¿no? Tenía mis cuantos 200 mil pesos. Ya luego fueron de 100 mil y ahorita pues nada más se alcanzó a los 20 mil, ¿no? Bueno, resulta que esa es una de sus maldiciones, ya nadie le quiere rentar, nadie le paga y si le pagan pues ya después no quieren, ¿no? Entonces era así como que, bueno, no me muerdas, no me muerdas. Más. Voy, ¿eh? Bueno, esa era una y nadie le... Entonces, ay, es que les iba a contar. Ah, sí, bueno. Resulta que la semanalidad no la pagó, ¿no? Eso es lo que les iba a contar anteriormente, ¿no? Pero todo, caca, otra vez conmigo, qué raro. Bueno, resulta que un día no pagó la semanalidad, ¿no? Bueno, una semana no pagó la semanalidad y estos niños se encendieron y su mamá también, ¿no? Y pues a él le choca el señor desgraciado que su esposa le anda diciendo de cosas porque no ha pagado, ¿no? O sea, sus cosas correspondientes, porque le dice: es que no eres capaz ni de hacer eso. O sea, de verdad que bueno, pero allá hay tus pésimas decisiones, etcétera, etcétera. Y pues a él le retechoca que hagan eso, ¿no? Entonces pues, y bueno, como a él le hablan feo, pues a alguien le tiene que hablar feo, ¿no? Pues a sus hijos, pues sí, ellos que tienen la culpa, ¿verdad? De que él sea un desastre como esposo, ¿no? Pero bueno, y un día le dijo, y ya, ¿no? Y obviamente, naturalmente, sus hijos, cuando ellos escuchan ese tono de voz, pues dejan el teléfono ahí, ¿no? Y se van, ¿no? Y le dicen, ay, ¿quieres ir al cine? Y ya dejan el teléfono ahí, ¿no? Y obviamente el señor desgraciado piensan que lo escucha y pues no. Que lo están escuchando muy atentamente, sin rezongar ni nada. Entonces, pues, esa es otra de sus desgracias. Nadie lo escucha, ¿no? Entonces resulta que un día, pues ya, Ella le dijo, ¿no? Y él así, es que no tengo nada de las rentas, ni esto, ni lo otro. Entonces, pues él, como él prometió que se iba a hacer cargo de todas las cosas, pues obviamente su esposa le dijo, eres un inútil, yo les voy a depositar su semanalidad, porque pues ya me demostraste que tú no puedes hacer nada solo. Entonces, hashtag puno en tu cara, ¿no? Pues sí, tan fácil, ¿no? Bueno, la otra es que... Ah, sí, cierto. Un día él estaba en el carro, ¿no? Bueno, y le dijeron todo eso, ¿no? Le dijo todo eso, no, pues es que no me alcanza. Y bueno, sus hijos obviamente le siguen pidiendo como antes y así, ¿no? Entonces, pues a ellos les vale si tiene dinero, ¿no? O sea, pues qué, pues qué, ¿no? O sea, ¿no? Si pudiste mantener otros 15, porque a nosotros 5, ¿no? Bueno, y ya fue así, bueno. Y obviamente, pues no, pues ya, ok. Ok, entonces un día... Entonces un día él, el otro día, al siguiente día, él ve sus cuentas de crédito, de débito, etcétera, ¿no? Y ve que hay un cargo muy fuerte en una de sus tarjetas de crédito Platinum, ¿no? Bueno, para la desgracia de este señor, creo que su cuenta es de un banco. Bueno, en ese banco tienen diferentes grados de tarjetas, ¿no? Una es Platinum, tienes como que tu clave confidencial, ¿no? Bueno, resulta que la clave confidencial que tú pones, que uno asigna, es de 8 dígitos. Bueno, por alguna extraña razón, el señor desgraciado la tiene de 2 dígitos, la clave. Entonces, cada vez que él quiere entrar al portal de la tarjeta para ver qué está pasando, no sé cómo él se enteró del cargo grandísimo que le hicieron en esa tarjeta de crédito Platinum, le dijeron, vio un cargo muy fuerte y él no puede acceder al portal del banco, ¿no? Para ver qué está pasando, porque hicieron ese cargo, ¿no? Quién sabe cuánto era el cargo, ¿no? Pero él dijo que era un cargo bastante fuerte, ¿no? No sé por qué, ni de cuánto, ¿no? Entonces era así como, bueno, a lo mejor nada más era de 2,000 pesos, ¿no? Que ya ven que es bien codo y pues es lo que se puede ahorrar, se lo ahorra, ¿no? Aunque sean nada más 2 centavos y ponga en peligro la vida de todos sus hijos. Bueno, a él no le importa, ¿no? Pues ya es egoísta, ¿no? Bueno, resulta que él tiene, cada vez que tiene que tener una aclaración, tiene que llamar, pues obviamente al banco, ¿no? Y obviamente los bancos, pues no son tan fáciles de ahí, ¿no? Entonces es, marque una si quieres, marque 2 citas. Si es eso, no. Si es esto, pues. Si es 9, pues ya, ¿no? Pero marque 0 si esto. 1 para regresarme uno, pues. Ah, bueno, ¿no? Entonces estuve explorando, ¿no? Por el laberinto de números y de extensiones, ¿no? A ver quién lo puede ayudar. Bueno, se comunicó con un ex. Márquese. Se tardaron 15 minutos. Y era así de... y ya, pues, y como fue. Voy a esperar. Estoy esperando, ¿no? Sí, pasaron 15 minutos y nadie le contó. Hasta que un día alguien le contó. Un día alguien le contó. Y ya. Entonces ya le dijeron, no sé, que está comunicando a tal banco. Mi nombre es Jorge Ruiz. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Y cuál es su número de tarjeta, no? Y ya fue así de, sí. Y habla. Y el señor desgraciado estaba hablando por teléfono, ¿no? Y estaba hablando por teléfono en el coche, ¿no? Entonces él tenía activado el manos libres, pero... Había algo en la radio de obviamente el teléfono estaba conectado por Bluetooth al coche, ¿no? No era por auxiliar. Entonces estaba conectado al Bluetooth, ¿no? Entonces tú podías escuchar quién estaba, o sea, quién está del otro lado de la línea por medio de las bocinas del coche, ¿no? Pero como que había un problema de conexión y luego no se escuchaba el que estaba del otro lado de la línea, ¿no? En este caso, Jorge Ruiz manejando y tú me haces esto. Resulta, después de que se tardaron 15 minutos, él le dice a Jorge Ruiz, mi nombre es Árbol. Ah, no, se llama Desgraciado, ¿no? Mi nombre es Desgraciado de los Árboles Montesinos. Bueno, lo vamos a poner más fácil, ¿no? Árbol Pérez. Entonces resulta que un día le dije, ¿cómo? Si pudiera hablar un poco más alto, por favor. Con Desgraciado Pérez Sánchez, señor. Desgraciado Pérez Sánchez. Disculpe, señor, es que no lo estoy escuchando muy bien, señor. ¿Se podría hablar un poco más alto? Es que no lo escucho. Sí, bueno. Y el desgraciado es, bueno, soy Desgraciado Pérez Sánchez, el señor Desgraciado Pérez Sánchez. Y ya dice, señor, es que no se escucha muy bajito y no alcanzo a entenderlo. Si usted pudiera acercarse al micrófono, por favor, se lo agradecería, ¿no? Y en eso fue así como, se lo agradeceré, y como que se cortó la llamada y fue así como, bueno, así estuvo el señor desgraciado, ¿no? Porque no quería que tardara otra vez 15 minutos en conectarlo, bueno. Bueno, ya después de 10 minutos de silencio fue así. Bueno, habla Jorge Pérez, ¿no? Bueno, habla Jorge y dice, bueno, Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, con el señor desgraciado Pérez Sánchez. Con el señor desgraciado Pérez Sánchez. Bueno, señor. Señor, no lo escucho bien. Señor, si pudiera hablar un poco más alto, se lo agradecería. Bueno, sí, está hablando con desgraciado Pérez Sánchez. 10 segundos. Bueno, no lo escucho bien, señor. ¿Se puede acercar? Es que es muy difícil la comunicación, como que se escucha cortado. ¿Puede acercarse al micrófono, por favor? ¿No? Desgraciado Pérez Sánchez. Bueno. Bueno, esa fue la primera. La segunda vez que le contestó una señorita, Graciela Reyes. Bueno, soy Graciela Reyes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con desgraciado Pérez Sánchez, señorita. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con quién? Sí, desgraciado Pérez Sánchez. Bueno, es que no lo escucho, señor. No lo escucho. Señor o señora, no lo escucho. ¿Podría acercarse al micrófono? Ese sí que... Bueno, ahora, esta vez sí se acercó al micrófono el señor desgraciado, porque él cree que todo el mundo se va a mover para que todo el mundo la complazca. Bueno, en ese caso se tendría que haber sido, ¿no? Pues obviamente uno como cliente, pues... Y pues los bancos tienen una pésima reputación, y ya ven que siempre que me llaman un banco, te hablan así bien bonito y así, ¿no? O sea, así como que... Pues, si quieren ahorita les cuento un caso con una tarjeta de débito que yo tenía, y me hicieron como 25 cargos por 2,000 pesos. Al final terminé ganando, ¿no? Porque soy una mosca. Soy como un mosquito con una persona en la noche. Si no me hacen caso, voy a llamar 25 veces al día hasta que no me resuelvan las cosas. Bueno, si me la resolvieron, me tardé como 2 semanas. De hecho, ya los iba a demandar a la Comisión Federal del Consumidor, ¿no? Pero no hubo falta, ¿no? No hizo falta. Entonces, ya fue así como Graciela Reyes, así. Bueno, ¿cómo me dijo? Sí, desgraciado Pérez Sánchez. Ay, ¿Desamparado Ramírez Villaseñor? ¿Es correcto su nombre? No, desgraciado, descarado, desgraciado, árbol, desgraciado, antena, desgraciado, coche, árbol. Pero ya dijo árbol, señorita, no soy árbol. Ah, bueno, desamparado. No, desgraciado, entonces su nombre es árbol. No, señorita, desgraciado, bueno, así tipo slowly la señora, ¿no? Así de que, ay, no entiendo nada, no quiero entender aparte, entonces, pues no me voy a esforzar. Entonces era así como, ta madre, ¿no? No, y así como 5 minutos. Ah, ok, a ver, desgraciado, ¿verdad? Ajá, sí, señorita. Sus dos apellidos, por favor. Pero así tipo slowly, así como que registraba información, como que procesaba la información, así modo plus, porque era así como, soy el señor desgraciado, señorita. Y pasaban como 30 segundos. ¿Señor desamparado? Y era así como que, así todas las veces que le contestaba, era así como, a ver, desgraciado Pérez. A Páez. Pérez. Páez. Pérez. Paz. Pérez. Pantuflas. Pérez. Basura. Pérez. Plantillas. Pérez. Pero. Pérez. Ah, bueno. Y así transcurrieron 20 minutos. Aquí ya. Ah, ok. ¿En qué lo puedo ayudar, señor Pérez Ramírez? Sí, es que quería ver con quién hablar, porque, no, obviamente, pues ya el señor desgraciado estaba súper enojado, porque era así. Quiero que me comunique con alguien para, obviamente, yo se lo estoy diciendo así súper light, pero así lo dijo con un modo así de súper irritado. Pues sí, quiero que me comunique con alguien que me pueda ayudar en mi tarjeta Platinum, porque porque yo no puedo entrar al portal de la página del banco, porque mi número confidenciales de 2 dígitos y pues no de 8 o de 4 como ustedes lo manejan. Obviamente el señor desgraciado, pues quién sabe por qué no ha cancelado esa tarjeta. Y de hecho tiene ese problema de hacer ¿no? De hace años. Entonces resulta que el señor desgraciado, pues obviamente pues ya. Ah, Obviamente esta señorita pues se tardó en procesarlo como 5 minutos. Pasaron 5 minutos y le dije: sí, señor, si quiere lo puedo comunicar con un ejecutivo de tarjetas de crédito. Cosa que no existe. Para que lo pueda asesorar, lo puedo conectar con esa persona. Dice: ah, sí, sí, muchas gracias, señorita. Bueno, fue un placer atenderlo. Esta fue Graciela Reyes, que tenga un buen día. Sí, sí, gracias, señorita. Ya, chale, Dios. Bye, ¿no? Lo mandaron como a la sala de espera, ¿no? Ya ven que siempre suena como la musiquita de espera, ¿no? Entonces ya, ¿sonó? ¿No? Minutos después, se corta la llamada. Y obviamente la señora desgraciada, pues así de: pero pues dile que se ponga ducho, dile que se ponga ducho, tú eres el cliente, tú eres el que tiene la razón, desconecta el manos libres del Bluetooth, a nadie le interesa tus conversaciones. Obviamente cuando llegaron al destino, la señora desgraciada lo mandó al carajo y pues ella se fue a la fiesta y pues este señor desgraciado pues se perdió de todo, ¿no? Pues así de: jaja, loser, ¿no? Jaja, loser. Entonces ya pues sí, bueno. Bueno, esa fue una de sus maldiciones, ¿no? Que él... A veces es muy paciente, obviamente con su familia no, o sea, le rayan el carro, así como 2 milímetros, te voy a matar, te va a ir muy mal y me la vas a pagar muy caro. Sí, ¿no? Entonces, pues obviamente te puedes meter con la familia del señor desgraciado, porque a él no le importa en lo más absoluto del mundo si tú te metes con su familia, con su esposa, con sus hijos, porque a él no le importa. Pero si tú te metes con sus coches y les haces algo, pues no, pues obviamente él va a explotar y va a dar la vida por sus coches y por sus cosas, naturalmente, ¿no? Entonces, ya llevo media hora hablando de este señor. Bueno, ya que yo creo que este va a ser un episodio completo, porque pues, yo quería hablarles de cosas de Slowly, pero bueno, este es un cuento muy potente. Resulta que esa fue la tercera desgracia, el señor desgraciado. Le van a seguir apareciendo cargos, tamaño magnitud. Mosquitos me acaban de picar y ni me dile. Me picaron 1, 2, 3 veces, 4 y cuenta de los... Oye, hay muchos mosquitos aquí en la casa de mi abuelo. ¿Cómo se llama? Ay, no sé cómo se llama. Ah, bueno, ya el señor desgraciado. La otra vez fue a un lugar muy exclusivo a festejar el cumpleaños de una de sus hijas, ¿no? Y obviamente pues él se viste como él, si él tuviera 2 pesos, ¿no? Bueno, que es en realidad es lo que hace. No, pero pues ya saben, ¿no? La ropa toda descuidada, decolorada, manchada, ¿no? O sea, toda arrugada aparte, ¿no? Entonces si la lava, ni la lava bien, ¿no? O sea, obviamente tiene poco autorrespeto, pues sí, ¿no? Se odia a sí mismo, ¿no? Y por eso él tiene un cochinero de vida, ¿no? Tiene un asco de vida. Bueno, obviamente que él es el ejemplo a no seguir de sus hijos. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, la otra vez fue un lugar súper exclusivo, así súper nice, como en Polanco, algo así, no sé qué lugar fue. Era un lugar de carnes. Las carnes están muy, bueno, no ni sé de qué era, bueno. Era un lugar así súper exclusivo, de comida, así, pero pues él pidió carne, seguramente, ¿no? Él pidió carne, él fue así, bueno, sí, ¿no? Obviamente a todo su comida fue así de, ah, sí, no, a mí me encantó la... Fueron como 7 personas, ¿no? O sea, como 5 hijos y su esposa y él, ¿no? Pero pues a él nadie le hizo caso, ¿no? Todos hablaban entre sí, pues este señor desgraciado, pues nadie le hablaba, ¿no? Después le dijo, ¿quién le dijo? Nadie le dijo a nadie. ¿Después qué? Ah, bueno, y entonces todo el mundo muy contento con su comida y así. Y este así bien incómodo. No, es que me sirvieron el café con agua de la llave porque sabe a cloro, sabía a cloro, mi carne toda cruda, ya lo pedí bien cocido, bueno, obviamente, creo que estaba a 3/4, ¿no? O sea, pues obviamente hizo pancho porque él es muy exquisito con las carnes, ¿no? Entonces él y su esposa fueron al baño y otro de sus hijos, ¿no? Y uno de sus hijos, a su esposa y a su hijo les tocó, obviamente, como es un lugar exclusivo, pues hay como, digamos, una persona que te da el jabón, te abre la llave, la cierra, te da papel para que te saques las manos y ya, la tiras, ¿no? Bueno, eso le pasa. Cuando el señor desgraciado iba a limpiarse las manos, uno de los señores que estaba cerca se hizo a un lado. Uno de los señores que hacen ese trabajo de ponerte jabón y etcétera, no hicieron eso. Se alejó, se hizo a un lado, ¿no? Se hizo como que no veía a nadie y se alejó, ¿no? Y entonces como es un lugar muy exclusivo, pues obviamente no le va a dar servicio a cualquier indigente, ¿no? Que se vaya al baño y se crea de la realeza. Pues obviamente no, ¿verdad? Es muy triste, ¿no? Bueno, esa es una. Bueno, esa es, creo que es una. Creo que esa es otra. Bueno, ya. A ver, déjenme ver. se pasó otra cosa. Ah, bueno, había una obra de teatro, ¿no? Y pues a él lo invitaron, ¿no? Obviamente, pues, o sea, fue su familia y pues él los iba a alcanzar, ¿no? Resulta que el acceso iba a ser limitado cuando fuera como la función, ¿no? Cuando empezara la función. La familia llegó a tiempo, le dejaron su boleto ahí botado en las escaleras a este señor desgraciado, para que él se fuera a la hora que quiera, que al final a nadie le importa que haga su vida o no. Pues obviamente estaba en una fila diferente porque iba a causar disgustos y molestos, qué vergüenza, ¿no? Estaban funcionando esta familia. La función era a las 12, ¿no? 59, 2. La función empezaba alrededor como de unas 5, ¿no? Bueno, él llegó unas 6. No, yo no puedo pasar. No puede pasar, señor. Si me hace el favor de quitarse, van a pasar los de la... van a pasar los de acceso VIP, que sí pueden llegar un poquito más tarde. ¡Ojo! Ah, no, no es cierto, no le dijeron eso. No, no puede pasar, señor. Y si se puede hacer a un lado tantito, por favor, porque van a pasar estas personas. Porque no deja circular a las personas que acaban de salir de la... de la función anterior. Ah, pues ahora. Él fue al baño, ¿no? Y como era final de función, fue al baño, ¿no? Y los baños como que tienen puertas. Bueno, o sea, para entrar hay una puerta, pero hagan de cuenta que hay una puerta y después hay una puerta que es la que te lleva al baño, ¿no? Entonces la puerta principal, pues está como un cuartito, en donde una puerta es la del baño y la otra es de, como de la limpieza, ¿no? De los artículos de limpieza para los janitors, ¿no? Pues que hacen la limpieza. Bueno, resulta que él entra al baño, se tarda un par de minutitos porque pues él tiene diarrea y ya sale, ¿no? Y se encuentra con la puerta principal cerrada. Cerrada. Bueno, no, vete de aquí. Y y ya, ¿no? Entonces él así como que, pues, supongo que la puedo abrir. Obviamente no la pudo abrir, ¿no? Gritó, gritó, gritó. Nadie le hizo caso de la boruca que había afuera. Y se quedó encerrado, ¿no? No había nadie de seguridad, nadie del personal. Porque ya estaba una función, ¿no? Porque ya estaba la otra función. Y pues nadie iba a salir en medio de la función a la dulcería, ¿no? Entonces tuvo que esperar 2 horas a que la función... Se tuvo que esperar 1 hora a que fuera como el recreo del... como que la pausa de la función. Ah, no, se tuvo que esperar al final, ¿no? Porque él estaba afuera. Cuando todos están afuera, pues ya. Cuando ya acaba la función, pues ya abren los baños que están afuera, ¿no? No adentro, ¿no? Junto al teatro y así. Resulta que... pues sí, se tuvo que esperar y ya. Y ahí le hizo caso, ¿no? Naturalmente, se encontró con su familia, pero pues... ah, qué bueno que ya llegaste para que nos pagues la cena, ¿no? Ah, bueno. Pues sí, no, qué indecente. Y ya, ¿no? Entonces fue así de... no, entonces ahorita le está yendo muy mal al señor desgraciado. Ay, sí, pobrecito. Bueno, pues todo se regresa, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso fue lo que cultivó a lo largo de los años anteriores. Pues ahorita está cosechando todo lo que cultivó, ¿no? Entonces, yo creo que pienses mucho en eso, Mixley, ¿no? Y tus cambios de humor y así, pues te van a llevar a algún lado bueno, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Ponte a reflexionar si comportarte como arroz te va a llevar a algo bueno, ¿no? Nada más quieres, nada más quiero que quede, si no, te vas a quedar solo igual que el señor desgraciado. Bueno, ya que si te gusta, que si no te importa estar solo, pues qué bueno, ¿no? Tú si te quieres, tú si tienes una buena autoestima, ¿no? Pero pues el señor desgraciado, pues no, obviamente se va a quedar solo en un par de años más cuando sus hijos se independicien y pues nadie le puele, ¿verdad? Entonces cuando él esté en su lecho de muerte, tristemente, nadie le va a hacer caso, ¿no? Y como última anécdota, pues... la última desgracia que tiene este señor desgraciado, pues es que tiene... cierto. Bueno, entonces él tiene una editorial, ¿no? Los dos juntos, su esposa y el señor desgraciado, hicieron una editorial. ¿Quién sabe cómo se llama? Editorial de las Hojas Verdes. Están bien happy todo el tiempo, ¿no? Bueno. No, no es cierto, quién sabe. No sé cómo se llama. La editorial. Resulta que un día, como se separaron, bueno. Pues pueden llamar. Entonces, este señor puso publicidad de la editorial en sus camionetas, ¿no? Obviamente con sus números de teléfono del señor desgraciado, ¿no? Nada más de él. Y entonces un día se para en la calle, ¿no? Le dice una persona en la calle, ¿no? Y dice, ay, mire, ese editorial es de la señora... es de la señora Reyes, ¿no? ¿No? O sea, de su esposa, ¿no? O sea, y ustedes nada más, o sea, ¿no? Sí, no, o sea, no es de empresa de él. O sea, no es la editorial de él. Es la editorial de su esposa. ¿no? Casi, casi, eso le quisieron decir, ¿no? Y él así, perturbado, súper perturbado, así, ¿no? Y él así, maldita sea, maldita. Ay, esa es la editorial de la señora Reyes, ¿no? Desgraciada, de la señora Reyes de desgraciado, ¿no? Así, Y obviamente, pues, quién sabe qué contestó, ¿no? Pero bueno, pues, así como que, ay, cero a la izquierda. Bueno, pues ya que no. A su esposa le va mucho mejor. Ella siempre tiene trabajo, siempre anda para arriba y para abajo, obviamente. Ya tiene sus choferes, ¿no? Así para que no se ande preocupando. Tiene mucho éxito. Es una persona muy sociable y pues de mucho trato. Y pues ya después de su esposo es como la antítesis de eso, ¿no? Es como arroz. Que es la antítesis de lo que yo quiero en una mujer, ¿no? Es como, es algo así, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues ya, ¿no? Yo creo que esas son todas las desgracias del pobrecito señor. Les voy a contar unas cosas más y ya me voy. Ya otro día será dedicado a otro capítulo. Será dedicado puramente a Slow. No encuentro... ya. Bueno, no les voy a contar nada más. Ya eso es todo. Les voy a contar más cosas. Pues en el próximo episodio vamos a ver a Slowly. Les voy a contar unas cosas de unas amigas y ya. No, está Cusco, el emperador no ha hecho nada interesante. No creo que haya contenido nuevo de ella en un buen rastro. A menos que ustedes la espien, pues bueno, me dicen y yo le digo que qué onda, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y ya, ¿no? Entonces les voy a contar de Slowly. Y yo ya estoy en paz con mi alma, con el mundo, ya que pues te cuento, ¿no? Alguien tenía que contarle chisme, ¿no? Entonces pues ahí tienen el chisme, ¿no? La próxima semana les voy a contar algunas cosas de mi tío, del perro, de Cookie Run, de una cosa que pasó en un teléfono público, de una amiga, de otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, nos vemos en la próxima emisión. Yo supongo que la voy a hacer la próxima semana también, el fin de semana, el sábado. Entonces, pues sí, depende de cómo esté el trabajo. Entonces, de una vez le digo a Mexley que no nos vamos a reunir la próxima semana porque este Slowly ya dejó su guía. Entonces, pues por eso, ¿no? Entonces, la quiero contestar todo. Entonces, pues ya. Espero que la próxima semana ya nos podamos juntar. Entonces, pues sí. Ya mientras, Mexley, me puedes desplazar con tus amigos imaginarios que luego tienes. Entonces, pues sí, ahí vas. Ahí tú ves qué es la cosa. Que yo no voy a salir de la escuela. Entonces, pues, sale, bye, ¿no? Bueno, y tampoco voy a socializar, ¿eh? Entonces, si te aparece y de repente, pues sale, bye, ¿no? Voy a decir sale, bye, voy a hacer mi guía de pragmática y hacer mi tarea de semántica. Bueno, ya si me habla Doris por una cita, pues ya. Pues ya nos arreglamos, Doris, ¿no? Y así. Pero pues, no creo.